¿Para qué lo hiciste? Estaba cuidándome, príncipe. Todos me siguen los pasos. No tenemos al mono, Chao. No, unos matones rusos nos lo quitaron. ¡Ay, qué inútiles! Ok, no hay problema. Solo hay que ir por él. ¿A dónde? ¿A dónde lo robamos, animal? Ese mono no es un animal normal. I'm your mama, I'm your daddy, I'm that nigga in the alley. I'm your doctor when in need, want some coke, have some weed. You know me, I'm your friend, your main boy, the thinking. I'm your pusher man. Considéralo un mono traficante. I'm your pusher man. Le lleva la coca al comprador y le da el dinero al vendedor. Es un intermediario. El vendedor jamás toca la droga. Está limpio. Es horrible. No es horrible. ¿De qué hablas? Es una genialidad. ¿Has visto un mono encarcelado? Hay que llamarlo con la señal. Viene y le quitamos el chaleco. O tal vez compre más droga. No, no más drogas, Chao. Esto es ridículo. Es tú, Mr. Chao, no chifla. Llámalo. Ahí viene. Tú puedes. ¡Qué estúpido! ¿Es tú? ¿Listo para el chaleco? Ok. ¿Solo lo arrebato? Ya hazlo, es tú, hazlo. ¡Hola, monito! ¡Alan! ¡Hola! ¡Arranca! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Sostén al mono! ¡Es un tento! ¡Cuidado! Tú. ¡No se quiere soltar! ¡Tú mete la coche, pero ya! ¡Es su intento! ¡Bájale! ¡Es que es fuerte! ¡Suéltate, maldito animal! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Sujétense! ¡Lo tengo! ¡Tengo! ¿Dónde está el código? ¡Chequen el chaleco! ¿Lo tienes, Alan? ¡Sí! ¡Lo tengo, Phil! ¡Frena, no sigas, Chao! ¡Sujétense, cobardes! ¡Ay, qué feo! ¿Qué? Tranquilo, yo sé lo que hago. ¡Ay, desgraciado! ¡Abajo! ¡No puede ser! ¡Dale! ¡Dale al mono! ¡Adiós al monito! ¡Ya no puedo más! ¡Viene del otro lado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Ja! ¡Qué sustito se llevaron, ¿verdad, malditos? ¡Yo no me asusté! Aquí te van a cuidar, ¿ok? Sí, claro. Tus cigarros están aquí. Ahí está.